finales ha aparecido la revista Indoamérica, dirigida por Wilber Bendezú. Sí, Indoamérica no, Indoamérica es el parlamento andino, ¿no? Sí, no, dirigida por Wilber Bendezú, con una separata que es Cuadernos Ideológicos. Wilber Bendezú, que hasta hace poco era el disidente más importante del Partido Aprista, ha dejado de ser el disidente más importante del Partido Aprista para convertirse en el más grande de los narcisistas apristas. Alan García lo ha convencido y ahora la separata de la revista que él publica trae la foto de Alan García, una foto muy romántica, con muy buenas sombras, muy bien tomada, que dice Alan García, el sueño del libertador y la vigencia de Haya de la Torre. Bueno, es toda una apología del supuesto parentesco entre los sueños libertarios de Bolívar, los viejos sueños liberadores de Haya y la supuesta continuidad de esa utopía en la figura del doctor García. Y bueno, y en la revista Indoamérica, Wilber Bendezú aparece como en no sé cuántas fotos. Pero la verdad es que a mí me extraña mucho esta conversión de Wilber Bendezú en una suerte de aprista ortodoxo encubierto. Bueno, al final cada uno termina como le da la gana, pero que no nos venga después Bendezú a decir que sigue encarnando la oposición interna del APRA, que por otra parte sí existe, porque tengo documentos que necesito cruzar en torno a una serie de quejas y renuncias de la juventud del Partido Aprista Peruano por casos de elecciones corruptas y de imposiciones que pretenden librarse de la juventud cuestionadora, precisamente, que está en el Partido Aprista. Bueno, quiero hablarles de un hombre que pocos conocen, pero que es muy importante para la historia moral de América Latina. Creo que debería haber un curso que se llame Historia Moral de América Latina. Y en esa historia moral deberían estar un montón de héroes que desconocemos, porque así han querido las clases dominantes que desconozcamos a quienes pelearon de un modo solitario y terrible en contra de las grandes corrientes. Uno de ellos es el panameño Óscar Terán, que en 1936 produjo una de las publicaciones más importantes. Escribió un libro en torno a la verdadera historia del nacimiento de Panamá. Por ese libro yo ni había nacido, América Latina se enteró de los detalles de la conspiración norteamericana para separar Panamá de Colombia y para crear una república yanqui, simplemente así, una república yanqui, para poder hacer el canal luego, más tarde. Todo eso ocurrió, como ustedes saben, en el año 1903, el 3 de noviembre. Bueno, los entretelones de la conspiración, las inmundicias de la conspiración y todo el lodo de esta operación norteamericana estuvo en ese libro famoso de Óscar Terán, La Historia de Panamá. Y por eso Óscar Terán fue encarcelado, perseguido, exiliado, vuelto a encarcelar y por último se le retiró la nacionalidad panameña. Un decreto legislativo del Congreso de aquella época lo convirtió en apátrida, en traidor a la patria. Óscar Terán, evidentemente, está más vivo que muchísimos de los que pretenden ahora manejar el país del canal. Óscar Terán merece estar en esa historia moral de América Latina. Y en cuanto a los Estados Unidos y la droga, la DEA, que tanto poder tiene en todo el mundo, está muy preocupada por la coca en el Perú. Pero resulta que los cultivos de marihuana en California han sido visitados por un corresponsal de la BBC de Londres que ha descubierto que esos cultivos han crecido de forma exponencial en los últimos años. Exponencial. El informe anual antinarcóticos del Departamento de Estado en el año 2005 confirma que el crecimiento de los cultivos en California, de los cultivos de marihuana, ha crecido 250% en ese lapso, a pesar de que se han destruido 313.000 plantas en el 2001, 1.675.000 en el año 2006, para que vean el crecimiento. A pesar de eso, la marihuana plantada en California sigue abasteciendo el mercado interno. La pregunta es, ¿por qué no se va Rómulo Pizarro a erradicar las plantaciones de marihuana en California? Le propongo al señor Rómulo Pizarro que nombre a un Cora en California para erradicar las plantaciones de marihuana. Hasta mañana, gracias.